No se puede argumentar, es que yo no sabía. Pues ni modo, mano. Sí. Está establecido, está escrito. El que tú estés informado o no, ya es secundario. Qué cosas, eso me acaba de dar una idea negativa de algunas cosas que tengo en mente, pero bueno, ¿qué te iba a decir? Vamos a ver si ahora sí me deja el Spotify, pero mientras vamos a comenzar, ¿sale? Dale. Ah, con razón. Ya algunos ya me mandaron mensaje que están pendientes. Sale, vamos a guardar silencio y ahorita te digo, Toño, comenzamos, ¿sale? Órale. México, el árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo y Mesa. México, el árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo y Mesa, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ña davi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión vamos a reflexionar en torno a una entidad, a una cosa que pues es importante en las relaciones políticas en México y en muchas partes del mundo. Vamos a hablar del pueblo soberano. Es una pareja de términos que tiene una larga historia. Es una pareja de términos que conjunta una noción ambigua, como es la noción de pueblo, y una noción más reciente que tiene que ver con las teorías contractuales del Estado y con los sistemas democráticos, como es el pueblo soberano. Soberanía, soberanía del pueblo. Una primera aproximación que podemos hacer es el establecimiento contractual, constitucional, de que existe una máxima autoridad. Y a eso corresponde el concepto de soberanía. No hay nada más allá en cuanto a autoridad que la del pueblo soberano. El pueblo soberano es la fuente de autoridad y de poder político en los regímenes democráticos. Y es una entidad que existe. Existe en el contrato. Existe en la Constitución. En México es muy clara esta disposición contractual de que todos los mexicanos estamos subordinados y lo aceptamos contractualmente al pueblo soberano. Pero, ¿qué es esta? ¿Qué es esta entidad? Por supuesto, no es algo que se da como un objeto material. No es algo que podamos detectar, limitar, captar por medio de los sentidos. Pongo un ejemplo. El número 2 es algo que opera, lo usamos. Sin embargo, no es algo que se dé de manera material. No se puede tocar el 2, no se puede oler, no se puede gustar, no se puede escuchar. Es algo que existe conceptualmente. Otro símil de pueblo soberano es el concepto de Dios. Dios es una entidad autónoma. No depende de nada para ser definida. No está subordinada a ningún otro concepto. No es relativa a una circunstancia o a otra. Es algo que existe con plena autonomía. Y Dios, en el pasado, era considerada la máxima soberanía política. Por voluntad de Dios, se decía, los reyes, los monarcas, tenían el derecho de gobernar. ¿De dónde les venía ese derecho? Pues de la voluntad de Dios. Se establecía que por delegación, Dios había depositado su autoridad y poder en los monarcas. Y en este sentido, los súbditos de una monarquía tenían que obedecer al monarca, porque no lo estaban obedeciendo a él, estaban obedeciendo a Dios. En las sociedades democráticas contemporáneas, sociedades laicas, este concepto de soberanía, identificando a Dios como el soberano, ha sido desplazado, pues, por algo que los hombres han convenido de manera contractual. Y lo han establecido así en las constituciones. pueblo soberano, entonces es una entidad autónoma que se define por sí misma, no depende de ningún otro concepto, tampoco es relativo a ninguna circunstancia y establece el derecho de gobernar a quien haya sido elegido. Y aquí vemos también una notable diferencia con respecto a las monarquías. La autoridad política, el monarca, era aceptado porque, pues así, estaba establecido de que una casa real, una familia, era poseedora del derecho de gobernar y por herencia, este derecho pasaba de un miembro a otro. En las repúblicas no. En las repúblicas, el que gobierna tiene que ser elegido por los ciudadanos. Entonces, en este complejo de conceptos que en este momento he utilizado, se encuentra el de pueblo soberano. Es una entidad que se estipula, que se establece como principio de legalidad y de legitimidad en el gobierno de una sociedad. El pueblo soberano así entonces define quién debe tener la capacidad y el derecho a gobernar, porque pues así lo ha decidido el conjunto de ciudadanos. Y aquí aparece un problema. ¿Quiénes son estos ciudadanos? Estos ciudadanos, ¿podemos identificarlos como el pueblo soberano? Por supuesto que no. Los ciudadanos, aceptando esta entidad de pueblo soberano como el axioma fundamental de la vida política, aceptan que esta autoridad, este poder del pueblo soberano, sea depositado a través del voto por miembros de la comunidad. Y es así que se elige a un poder ejecutivo, a un poder legislativo compuesto por ciudadanos, elegidos por los ciudadanos, y junto con esto, pues a un poder judicial que presenta esta diferencia con respecto a los otros dos poderes. El poder judicial no lo eligen los ciudadanos, sino lo elige el poder legislativo. Está representado, o que representa, la voluntad de los ciudadanos. ¿En dónde aparece en México la definición de pueblo soberano? Y cuya definición establece la regla fundamental de aceptar, primero, participar en unas elecciones para decidir quiénes lo van a representar tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, como, y esto es lo muy importante también, obedecer sus mandatos. No se obedece al Ejecutivo como persona, al Legislativo como un grupo de personas. No. Ejecutivo y Legislativo son representantes de la soberanía del pueblo soberano. Y básicamente son tres los artículos que hablan al respecto y definen con mucha precisión qué debemos entender por pueblo soberano. Son los artículos 39, 40 y 41 de la vigente Constitución. ¿Qué plantean estos tres artículos? Pues plantean que el pueblo soberano es el que crea y constituye todo poder público por medio de estos tres artículos 39, 40 y 41. El pueblo soberano tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y todo poder público emanado del pueblo soberano se instituye ¿para qué propósito? Para beneficio del pueblo a secas. Aquí ya vamos clarificando dos nociones: pueblo soberano y el pueblo a secas, que yo lo llamaría el pueblo histórico, el que está constituido por hombres de carne y hueso, definidos por las dos dimensiones históricas, tiempo y espacio específicos. El pueblo histórico no es el mismo, el de ahora, que el de 1824. Somos otras personas las que estamos en este momento constituyendo el pueblo histórico. Yo, usted, forma parte del pueblo histórico en este momento. Pero si en una hora alguno de nosotros dejara de vivir, pues dejaríamos de formar parte del pueblo histórico. Ya no tendríamos derecho, bueno, no podríamos elegir. Entonces, esto es muy importante porque se suele confundir la noción abstracta, más allá de tiempo y espacio, que es el pueblo soberano, con el pueblo histórico, que está definido por coordenadas espacio-temporales. El pueblo soberano no tiene, por así decirlo, defecto alguno. Los ciudadanos estamos llenos, pues, de virtudes y de defectos. Tenemos limitaciones. El pueblo soberano no tiene limitación alguna. Podemos ser ciegos los ciudadanos, cojos. Podemos tener lesiones cerebrales. Podemos ser guapos o feos. Bueno, eso son los accidentes que tenemos los ciudadanos que constituimos el pueblo histórico. Pues bien, para todos estos ciudadanos, con sus virtudes y limitaciones, es que se establece un criterio abstracto, general, universal, un concepto filosófico, que es el concepto de pueblo soberano, que tiene que tener como objetivo el beneficio de los ciudadanos, de este pueblo histórico con sus virtudes y limitaciones. Y lo importante de estas reglas es que el pueblo soberano entonces está constituido por la voluntad expresada en la Constitución por todos los ciudadanos. Y en México se ha definido que el sistema político debe tener algunas características. Debe ser una república. Debe haber elecciones para elegir a la autoridad, al poder político. Una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos. Para terminar con esta primera intervención, resumo. El pueblo soberano es una entidad abstracta, de validez universal, que no está subordinada a ningún otro concepto y que está definida, y esto es importante tomarlo en cuenta, porque forma parte del contrato social que los mexicanos hemos aceptado, que es la Constitución. Se ha definido el pueblo soberano en tres artículos que están en el título segundo, capítulo primero, que habla de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. En relación a la soberanía nacional, el artículo 39 establece, y leo textualmente, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Si en un momento dado, por las condiciones dadas, por el avance de la clarificación de conceptos, de teorías, el pueblo decide modificar algo en la Constitución, las autoridades legislativas y ejecutivas tienen que hacerlo. En cuanto a forma de gobierno, el artículo 40 establece: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Y finalmente, en cuanto al ejercicio de esta soberanía, el artículo 41 señala lo que a continuación voy a leer textualmente. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Pero ¿cuál es la calidad de los ciudadanos? ¿Por qué los ciudadanos tenemos el derecho de establecer como axioma, como principio de las relaciones políticas al pueblo soberano? Y por doquier podemos constatar que somos ciudadanos con muchas limitaciones. Bueno, es por ello que junto con estas definiciones se acepta la posibilidad de corregir. Se introduce en el concepto de sociedad laica el principio de racionalidad crítica. Tenemos que apoyarnos en los resultados de la investigación científica. Entonces, si como lo hemos visto en los últimos 100 años, los resultados de la investigación científica han modificado de manera notable las teorías existentes, tanto en lo natural como en lo social, pues es razonable establecer este principio para que a la luz de estos nuevos resultados podamos modificar pues la voluntad histórica del pueblo, de los ciudadanos. Y eso está establecido en un concepto que es muy importante tomar en cuenta. Y es el concepto de que todos los ciudadanos somos personas. Y como personas tenemos el derecho o nos amparan todos los derechos humanos. El Estado así, el Estado mexicano, constituido por personas en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales y derechos humanos, es que hemos establecido que el concepto de pueblo soberano sea el axioma que rija la vida de la sociedad. Roberto. Buenos días, Toño, buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Y bueno, ahorita escuchándote me vienen varias anécdotas, ¿no? Y ahorita las voy a comentar. Antes, saludando y agradeciendo a Filo Alfa, quien le dio like a nuestra publicación. Ojalá también pueda compartir para que este podcast de México, el árbol de los mil frutos, llegue a más y más personas. Y hace un comentario que lo voy a leer y ahorita te comento mi reflexión, Toño. Dice Filo Alfa: las constituciones a nivel mundial estaban siendo rebasadas por el orden político-económico. Exactamente estaba viendo lo que está pasando en China, donde existen las aldeas urbanas, donde lo menos preocupante es ordenarse por una constitución política, sino lo primordial es tener un techo donde vivir y un plato donde comer. Y donde los que tienen el orden son las élites político-económicas. Digo rebasadas porque en México afortunadamente retornó un rumbo distinto me imagino que quiso describir distintivo en nuestra economía con la 4T. Con esto no quiero decir que las élites desaparezcan en México, sino que se abrió un amplio espectro, un amplio espectro de oportunidades a gente rezagada. Bueno, en respecto a esto de cuestión de China, ahorita quisiera después intervenir, pero necesito buscar la información para que ahorita les comparta inclusive los links en los comentarios. Y regresando al concepto que mencionabas, de el concepto de pueblo soberano, mejor dicho, no regresarnos, sino en complemento también con lo que comenta Filo Alfa también. Hay dos cosas o dos situaciones que me hacen referencia con todo lo que mencionaste en tu intervención. Uno es el concepto de Dios, y sobre todo cuando lo mencionaste así juntito, no tiene mucho, que será como 15 días, desayunando un domingo, o fue cenando, no me acuerdo. El chiste es que aquí en Puebla, si no mal recuerdo, es en Canal 3. O ya no sé ni qué canal es porque cambiaron todos, pero antes era el Canal 3 aquí de Televisa. Pasan una misa desde aquí, desde la Catedral de Puebla. Y mencionó el arzobispo, espero no estar confundido con la cuestión de jerarquías de los sacerdotes, pero mencionó Dios soberano. Y me hizo mucho ruido, estaba cenando o desayunando, no me acuerdo exactamente qué estaba haciendo, pero escuché ese concepto y me quedé pensando, ok, soberano en qué sentido, ¿no? Y ahorita que lo mencionaste, bueno, ya describiste cuál es, digamos, la situación política que lo posiciona con este concepto. Y ahora, si lo referimos a pueblo soberano, pues todavía llega, digamos, a por lo menos en mi percepción, a imaginarlo como si fuera algo todavía mucho más grande que lo que tenemos como concepción de Dios y la tríada que todos conocemos, ¿no? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todo lo que conlleva el concepto de Dios alrededor de... Pero me hace a mí pensar muchas cosas, y de alguna manera también lo que ignoro, te lo comentaba ayer cuando propusiste el tema, porque hace unos podcasts, ya tiene varios, yo te preguntaba, bueno, Toño, necesitamos, casi casi así, necesitamos que nos digas qué hacer para ser un pueblo soberano, y tú me dijiste, no, es de que no es... no es preciso dar una receta de cocina para esto, es un concepto, es algo más grande, y ahorita lo acabas de describir. Y yo me quedé con esa pregunta, bueno, entonces, ¿cómo ser un pueblo soberano? Y vuelvo y entonces me remonto a la segunda experiencia que tuve cuando recién entró López Obrador al Ejecutivo. Los medios de comunicación se burlaban del concepto pueblo soberano, porque lo tomaban literal, como yo así lo hice al principio, ¿no? Con mi pregunta de, bueno, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuál es la receta para ser un pueblo soberano? Los medios lo tomaban así, y comenzó la crítica. No, pero si no te das cuenta cómo está el pueblo... Estamos en un sistema educativo que tiende hacia la ignorancia, que tiende no sé qué. Estamos en un sistema... bueno, en fin, fue una crítica hacia la sociedad, pero fuerte, ¿no? Y por otra parte, López Obrador en sus mañaneras mencionaba, no, pero es que el pueblo es bueno, el pueblo es sabio, el pueblo... Pero él lo hablaba desde el concepto. No desde, como ahorita lo acabas de dividir entre el pueblo soberano y el pueblo histórico. Y me acuerdo que cuando hablamos de autoridad, yo mencionaba que ese concepto de autoridad, si lo vemos desde una cuestión computacional, es como la creación de una variable. Tú creas la variable y tú puedes poner lo que tú quieras en esa variable. Y tú puedes manejarla, y siempre y cuando... cumpla ciertas reglas de sintaxis. Entonces, más o menos lo que ahorita mencionaste lo pude, digamos, construir. Entonces, si yo pongo una variable que se llame así, concepto soberano, tengo que darle todas las características válidas para que se pueda comunicar con las demás variables. Ahora, ¿cuáles son esas características se tiene que ir construyendo, ¿no? Poco a poco. Así como fue el concepto de Dios y que fue sufriendo modificaciones, este concepto de pueblo soberano pues está en plena construcción, está comenzando a salir, llamémoslo de alguna manera, como brazos hacia dónde va a tender, hacia dónde se va a dirigir. Y eso depende de que el pueblo histórico quiera, así como en el concepto de autoridad, quiera estar dentro de esto, de este pueblo soberano. Y lo que te comentaba en algunas otras intervenciones, eso significa que como sociedad tenemos que comenzar a creernos pueblo de inicio, ¿no? Porque esta lucha que ha comenzado desde el siglo pasado de hacernos sentir mexicanos independientemente de lo que creamos, del color de nuestra piel, de inclusive la cuestión religiosa, ¿no? Porque una cosa es la creencia de todos los días, ¿no? De parece que va a llover, parece que va a temblar, parece pues lo que uno cree acerca del concepto de Dios son cosas distintas, aunque parten de la misma base. Pero aún así, dentro de toda esa diversidad, a mí me sorprende que hoy tanto, cada vez más, porque todavía existen algunos sectores donde no se sienten mexicanos, pero cada vez ya es más común decir yo soy mexicano y cholulteca, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo soy mexicano y mexica, yo soy mexicano, maya, pero ya comienza de inicio el concepto mexicano, México. Y tardó, o sea, todavía no llevamos ni 100 años de que comenzó este proceso. Yo creo que más o menos va a ir así lento este de pueblo soberano, sentirse parte de. Y para ello sí se tienen que hacer muchas modificaciones. Por ejemplo, lo que decía Cordero hace algunas semanas, cuando recién la pasaron de un puesto ejecutivo hacia legislativo, hay algo que pienso que si se le diera un poquito más de importancia podría ayudar en la construcción del concepto de pueblo soberano, y es que ya no haya una representación en el Congreso, digamos, muy política, ¿no? Sino que se le permita a la ciudadanía pues participar. Y ahorita se va a ver si quiere o no el ciudadano participar con la encuesta que va a suceder en estos días. Pero si se llegara a dar una respuesta positiva, independientemente del resultado, es decir, que haya una cantidad, como lo está pidiendo el INE, de por lo menos el 40%, entonces quizás estemos en un camino, por lo menos el primer pasito, hacia un concepto, una construcción de concepto de pueblo soberano un poquito más palpable. Pero de inicio está ahí el concepto. A mí me crea muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que se eligió al Papa? Porque yo me acuerdo que cuando iba a la universidad decía, bueno, fue casi, no sé si democrático, pero por lo menos a mí sí se me hace un proceso en el que dice, ¿sabes qué? Una cierta cantidad de personas tienen que elegir al Papa, y eso ya, quizás en pequeña escala, pero ya es una especie de democracia, ¿no? Porque si no están de acuerdo todos, casi es por unanimidad, creo, pero aún así esa mayoría pesa, y pues los que no querían pues terminan aceptando de alguna manera. Y entonces dicen, ok, va a ser tal sacerdote, ¿no? Pues entonces ya de ahí ya vemos que también la iglesia se adapta, por lo menos la católica, y de ello pues imagínense todo lo que puede suceder después. Entonces, para cerrar, sí hay muchas situaciones que hoy, como bien comentaba Filo Alfa, hacen que haya cosas en contra, son cosas muy localizadas, van a seguir existiendo, lógico, va a haber resistencia ante lo que se vaya imponiendo en cualquier sociedad. Sin embargo, pues todos estos pues son para una construcción de algo que puede funcionar o no. Ahorita esto es nuevo, está relativamente en construcción. ¿Cuándo se va a tener un entendimiento sobre ello? ¿Quién sabe? Ya están las bases, está la parte lógica, está la parte en la que si queremos podemos iniciar, pero pues sí, para decir pueblo soberano, ya como otros conceptos más que hoy tenemos, digamos, a nivel coloquial y que sepamos exactamente, o por lo menos no exactamente, pero sí de manera muy, muy generalizada, ¿qué es? Pues todavía falta algún tiempo. Y bueno, ahorita regreso con un poquito de información referente a lo que menciona Filo Alfa en cuanto a China, porque no es nada más ahí. Se da en África, se da en Latinoamérica y últimamente se está dando en Europa. Con esto cierro, Toño. ¿Estás ahí, Toño? Bueno, mientras regresa, voy a mencionar que hay un, dándole, digamos, una opción a Filo Alfa para que revise, hay un canal que se llama ¿cómo se llama? Algo de mexicanos en China, y está muy interesante ese canal de YouTube. No están en la parte que especifica Filo Alfa, pero sí muestra esta otra parte de China que a veces pensamos que no existe. Nada más con eso, Antonio. Varias cosas que has planteado, Roberto, y quiero ir abordando una a una. Lo mismo el comentario de Filo Alfa. En términos generales, toda sociedad que es un sistema, ¿qué quiere decir esto? Que todos los elementos que forman parte están relacionados. Y lo que define al sistema no son los individuos, sino las relaciones. Las relaciones que establecen los individuos en la sociedad. En términos generales, se ha pensado a las sociedades, digamos, en tres subsistemas. Un subsistema que es el que se encarga de proporcionar los satisfactores materiales a los individuos del grupo de la sociedad, se le denomina subsistema económico. Y muchos individuos de la sociedad forman distintos tipos de relaciones económicas. En estas relaciones económicas se ha podido establecer que hay una minoría que se apropia de la riqueza producida por los demás miembros de la sociedad. Y es así que esta minoría se constituye en un poder económico. Y muchas veces este poder económico se coloca por encima de lo establecido constitucionalmente. Es así que se habla de poderes fácticos. O sea, no son poderes establecidos jurídicamente, sino son poderes de hecho que influyen a tal grado de que incluso pueden determinar cuestiones como quién va a representar a los ciudadanos. En un sistema corrupto, pues se utilizan recursos como el fraude electoral. Y se puede hacer uso de este recurso de fraude electoral por parte de quienes tienen poder económico, pues comprando a los candidatos, comprando a los medios, que al unísono empiezan a machacar sobre una posibilidad, la que ellos ya determinaron que va a ser el resultado, y hacer que esto ocurra. Recuerdo la frase de López Obrador, un peligro para México. Por todos lados se usaba la frase. Los políticos la usaban. Los medios la usaban. ¿Para qué? Pues para impedir que la gente votara por este candidato. Finalmente los resultados fueron muy cerrados, o por lo menos oficialmente muy cerrados, y muchos empezaron a denunciar que había habido fraude. Cosa creíble porque pues no era la primera vez que se presentaba esta situación de fraude. Sería muy importante que alguien pudiera hacer la historia de los fraudes electorales a lo largo de la vida republicana en México. Yo he atisbado, tengo alguna información, pero nada que pueda decir que ya ha sido, digamos, satisfactoriamente sistematizado. Sospecho, por la información que he recabado, que en un alto porcentaje de la vida republicana en México ha sido, pues, una vida republicana manchada por el fraude electoral. Hasta ahí lo dejo. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen mexicano y el del Vaticano? Pues es muy clara. El Vaticano es una monarquía. México es una república. Y el Vaticano como monarquía no tiene por qué ser democrática. Las monarquías no son democráticas. Ya está establecida las leyes de quién va a gobernar. Y tiene que ser un miembro de la Casa Real que hereda el poder del monarca. En el caso del Vaticano, no hay una familia real en el pleno sentido. Sí, hay un grupo de personas que tienen el poder para decidir quién es el que los va a gobernar. Y es un porcentaje muy limitado, no sé cuántos cardenales participan en este enclave de la elección. Pero el resto de clérigos, arzobispos, obispos, curas de parroquia, etcétera, esos no tienen vela en el entierro. ¿Sí? Pero ese es el sistema del Vaticano. ¿Qué debo decir de este sistema? Pues es un sistema, tal vez el más añejo en la vida de Occidente. Así han hecho las cosas desde siempre. ¿Y cuál es el axioma fundamental? Pues precisamente el que hemos ya mencionado aquí. El axioma fundamental es: Dios decide. Dios delega. Es la voluntad de Dios. Por supuesto que en un principio las cosas no eran tan fáciles. Había momentos en el que incluso hubo más de un papa, 2 y 3. O sea, una disputa por el poder encarnizada. Los monarcas entraban en el juego apoyando una u otra a otro personaje a través de la violencia. Se hacían la guerra. Y finalmente triunfaba pues aquel que tenía la fuerza, ¿sí?, la razón de la fuerza a su favor. Pero muy rápidamente, digámoslo así, es una expresión retórica, un papa se dio cuenta de que era necesario modificar estas formas de elegir al papa. Y en el siglo IV convocó a todos los teólogos de todas las escuelas para que se pusieran de acuerdo. Que se pusieran de acuerdo en algo que tenía que ser fundamental. Y era precisamente fundar el catolicismo. ¿Cuáles son las creencias básicas que un católico debe tener para ser parte de la Iglesia Católica? Pues bien, los teólogos se dieron a la tarea de llegar a acuerdos. Me imagino que las discusiones fueron bastante, bastante acaloradas. Pero finalmente se llegó a algo que ha resultado, digamos, la piedra que cimentó al catolicismo. Y es, ya que hablaste de triada, es la construcción de la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios. Si no, vean lo que dice el credo. Hay un solo Dios. Bueno, esta es una creencia que todo católico debe sostener y tener y defender. No existen dos, tres, no. Un solo Dios verdadero. Pero también tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, como ya lo mencionaste. ¿En dónde estriba el acto de fe? Incluso muchos teólogos después dijeron que era inaceptable, que no era racional. No, pues no. Pero si tú quieres ser católico, tienes que profesar esa creencia y define tu fe. No los argumentos, no, es una creencia inamovible. Hay un solo Dios y tres personas distintas. El Padre es Dios, sí. El Hijo es Dios, sí. El Espíritu Santo es Dios, sí. Pero el Padre no es lo mismo que el Hijo. El Hijo no es lo mismo que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es lo mismo que el Padre. Es un solo Dios y tres personas distintas. Y con eso se empezó a construir lo que sería la teología oficial de los católicos. Teo, Dios, logos, teoría, tratado, ordenamiento. Es un sistema, como tú lo señalaste, Roberto, axiomático. Se establece como concepto primario el concepto de Dios, el concepto de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y con estos conceptos se empiezan a construir proposiciones teológicas. Y como tú bien lo dices, y los teólogos son muy buenos, todavía son muy buenos, en el manejo de la lógica. Tienen que establecer relaciones entre los conceptos que hagan posible la relación de esas proposiciones en argumentos válidos, lógicamente válidos. Teo, logos. Logos es razón. El logos es lógica. Logos. Entonces, la teología es un sistema axiológico, por decirlo así, perdón, axiomático, donde hay conceptos primarios, hay proposiciones que se construyen con estos conceptos: Dios, uno, inmortal, perfecto, bondadoso, omnisciente, en grado pleno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres dioses, pero no son lo mismo. Y así se va construyendo la teología. Como se construye cualquier sistema axiomático. Spinoza construyó una ética al modo geométrico. O sea, ¿qué hace Spinoza? Pues elegir los conceptos primarios, con ellos construir proposiciones y con estas proposiciones construir argumentos, y todos estos argumentos deberán estar regidos por los principios de la lógica. ¿Qué pasa con el pueblo soberano? Pues tiene que construirse una teoría del pueblo soberano, una democratología, un sistema conceptual que a partir del concepto pueblo soberano, ¿sí?, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, que así se determina, ¿sí?, construir todo un sistema conceptual donde la lógica, tú hablas y lo dices bien, donde las relaciones sintácticas sean obedecidas estrictamente, al grado tal que puedan simularse a través de una computadora. La simulación en computadora requiere precisamente de reglas sintácticas. Y no se pueden violar porque entonces ya la computadora no funciona. Pues así como se operó para construir la teología, que llevó muchos años, se requiere de construir un sistema conceptual a partir del concepto básico, elemental. Los lógicos y matemáticos hablan de términos primitivos, pero no se definen. Están ahí como en la geometría, el punto, recta, que estrictamente no se definen. Se utilizan para construir enunciados, proposiciones, y con ello argumentos, etcétera, etcétera. Entonces, construir un sistema conceptual a partir del término primitivo pueblo soberano, y entonces estar en condiciones de poder resolver muchas cuestiones en términos teóricos, porque ya se cuenta con una democratología. Teología, Dios, democratología, demos, pueblo. Y se van a parecer, van a ser idénticas. porque son sistemas axiomáticos. Todo sistema axiomático tiene la misma estructura. Hablan de cosas distintas, pero la sintaxis es la misma. Entonces, digamos que esto en relación al comentario de Pilo Alfa y tus comentarios, Roberto. Y el concepto, el asunto de la educación. Efectivamente, un sistema democrático debe irse perfeccionando por la calidad de las creencias y de las decisiones de sus ciudadanos. Se espera que los ciudadanos permanentemente mejoren tanto en sus creencias como en sus conductas. Y aquí el papel importante lo juega la educación. ¿Cómo socializar en el mundo de las creencias la racionalidad crítica? ¿Cómo extender el dominio del uso de una buena sintaxis? De ahí la importancia de la gramática. O sea, conocer algo de la gramática del propio idioma es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí está. Es el campo de la correcta sintaxis. Lo que se puede hacer o no con el idioma, con las palabras. Y luego está la construcción de argumentos. Por eso es importante el que las personas, los ciudadanos, se acerquen a la lógica. Ya tienen una sintaxis gramatical. Bueno, pues ahora una lógica que tiene que ver con los argumentos. Y finalmente la comunicación oral. Es muy importante. Esta comunicación es cotidiana, es de todos los días. Se utiliza como método en las casas, en las escuelas, en las instituciones, cualquiera que nos imaginemos. Y eso es la retórica. Por eso es que desde ya buenos años atrás se ponía especial atención en la construcción de la racionalidad humana, la gramática, la lógica y la retórica. Entre más se habilitaba una persona en estos tres campos, se decía, mejor persona será. Y aquí se presenta entonces un fenómeno que se puede explicar. ¿Por qué el deterioro de la escuela? ¿Por qué este abandono de la habilitación básica de niños, jóvenes y adultos? ¿Por qué esta falta de racionalidad, a pesar de que una persona tenga años de escolaridad? Yo he encontrado, tengo ejemplos, muchos ejemplos, de cómo personas que estudian posgrado tienen una pésima calidad en cuanto a la redacción. Sintácticamente es muy deficiente su comunicación, tanto oral como escrita, y sobre todo escrita. Argumentalmente, incluso yo he escuchado personas que dicen que, bueno, ¿para qué construir hipótesis? Toda hipótesis se formula bajo la luz de un problema. Hipótesis es solución. ¿Solución de qué? Pues de problema. Y problema, todo problema, es la conclusión de un argumento. De pronto uno llega, trabajando con argumentos, a un momento en el que ya no se puede seguir, porque aparecen contradicciones. Aparecen en la misma información conceptos que no se pueden aceptar los dos al mismo tiempo. Y esta contradicción, que es inaceptable lógicamente, es la fuente de la formulación de preguntas, o sea, de problemas. Por eso cuando alguien dice, bueno, ¿y cuál es tu problema? ¿Cuál es la pregunta que vas a responder en tu tesis? No saben. O sea, ¿qué derivas de tu información? ¿Qué contradicciones encuentras en la información que tú tienes para formularte una pregunta o varias? Y la gente falla, no sabe cómo construir una pregunta. Seguramente porque no ha detectado que hay contradicciones en la información que maneja, solamente la repite. Y por lo regular uno termina diciéndole a un auditorio, ¿hay alguna pregunta? Y en muchos casos los auditorios quedan callados. No la redacten, díganla, háganme una pregunta de manera oral y el silencio permanece. Entonces son evidencias de que hay muchas cosas que corregir, pero que el deterioro en la formación intelectual tiene que ver con el autoritarismo, la toma de decisiones de unos cuantos que se creen superiores porque manejan todo esto, o más o menos manejan, ¿sí? Es lo que explica por qué el abandono de la habilitación en estas tres cuestiones que tienen que ver con el lenguaje en las escuelas de hoy día. Ese es el punto de vista que yo podría expresar aquí. Se puede discutir, por supuesto, ¿sí? Y terminaría señalando esta intervención de que en este momento en México, y lo vemos en la actitud, en la conducta del Ejecutivo, es de provocar discusiones. Entonces, eso ya es, creo yo, un avance. Salgo a la calle demandando libertad de expresión. Quiero que me den libertad de expresión, ese es un sinsentido. No se pide permiso para tener la libertad de pensar, de expresarse. Se ejerce. Me puedo equivocar, por supuesto, todos nos equivocamos. Hay que atreverse a participar en las discusiones, haciendo propuestas, formulando preguntas, cuestionando lo que otros proponen. Y el método es, creo, un rescate que tenemos que estar empeñados en hacer. Discutir, discutir. Sé la objeción de muchos. Ya basta de discutir, hay que hacer. Por supuesto. Yo lo que podría decir es que discutir ya es un hacer. Y para participar hay que saber hacia dónde. Bueno, voy a hacer algo, pero ¿con qué propósito? Definir propósitos tiene que ver con la reflexión en el campo de la ética, de la política, de la economía. Entonces, estudiar e investigar es un hacer que sería bueno impulsar y, por supuesto, al mismo tiempo actuar. Hay quienes podemos tener más tiempo para lo uno que para lo otro. Pues ir complementando estas tareas para que efectivamente esta definición de pueblo soberano, ir avanzando en una sociedad que beneficie a todos. Roberto. Ahorita que te estaba escuchando, me fui a ver el plan de estudios de la BUAP en cuanto a ciencias políticas. Y digo porque para mí se me hace una licenciatura nueva. Me acuerdo que hace algunos años, yendo ahí por CU, la primera vez que vi en uno de los edificios ahí de la avenida San Claudio que decía Ciencias Políticas, y por ahí también cerca del centro del complejo cultural, también por ahí lo había leído ya hace tiempo, me quedé así de Ciencias Políticas. Y ahorita que hablábamos de todos estos conceptos, digo, bueno, mencionabas uno que a mí me llama mucho la atención, la democratología. Dije, este concepto vendrá como parte de plan de estudios de ciencias políticas. No viene textual, pero sí habla un poquito sobre qué es la democracia. Y por ahí hay uno en específico que se llama Problemas de la Democracia. Pero ya se ve por ahí dice sexto periodo, o sea, en el tercer año. Pero también dentro de esta parte de la estructura, no solamente de esta licenciatura, sino yo creo que de, por lo menos de la BUAP, que es la que puedo hablar porque estuve en dos carreras allí y es muy parecida, independientemente de si es ciencia exacta o social, etc. La parte de la investigación, y lo he mencionado en otras ocasiones, siempre viene hasta el final, ¿no? O sea, el seminario de investigación 1 y seminario de investigación 2 ya vienen hasta el cuarto año y medio, cuarto año, casi quinto, porque son 9 periodos acá. Entonces, por ahí me puse a comentar esto con algunos que conozco y me dijeron, es que desde la preparatoria se da esta, de alguna manera, parte indagatoria, ¿no? Con las exposiciones que hacemos. Dice, inclusive si te vas al plan de estudios de la SEP, ya vienen, y sí es cierto, en esa parte sí tienen razón, porque el año anterior me puse a investigar los contenidos de la SEP, y sí es cierto, hay algunas partes de educación básica que me da mucho gusto ver que intentan hacer un periódico, intentan hacer lo que estamos en este momento realizando, un podcast, porque se habla sobre la radio, se habla sobre debates, se habla sobre actividades que que de algún u otro modo podrían de alguna u otra manera facilitar esta parte que tú mencionas, ¿no? El que cuando uno exponga sus ideas, exponga conceptos, hipótesis, etc., sea lo que realmente uno quiera decir y no necesariamente repetir lo que uno leyó o repetir lo que uno escuchó o hacer conjeturas quizás sin tanta lógica como probablemente yo lo hago en cada intervención, y que poco a poco con el tiempo o por oficio se va aprendiendo o pues digamos en este caso ya algunos vienen dentro del plan de estudios, pero ¿quiénes son los que imparten estos contenidos, ¿no? Y si van a ser como en mis tiempos, ¿no? Ya me siento raro decir esto, pero es una realidad, hace 30 años, pues quizás solo sea una práctica didáctica en las que les digan a los niños, ¿saben qué? Vamos a hacer un programa de radio, a ver, siéntense todos, imagínense que este es un micrófono, porque no hay presupuesto para todo el material, ¿no? Imagínense que esto es un micrófono, ¿qué dirían en frente de un micrófono? Y los niños, pues probablemente, o una de dos, o no van a decir nada, por cuestión de personalidad, o van a decir muchas cosas, y pues va a quedar ahí la experiencia, y todo bien bonito, y ya, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo que, pues, desde esos entonces, porque esto, por ejemplo, de la radio se ve ya en quinto o sexto de primaria, debería de haber ya un proceso de raciocinio crítico, si no como lo haría un adulto, sí ya comenzar por ahí a provocar, como ahorita mencionabas, ¿no? Esta palabra que ya últimamente has utilizado mucho en el año anterior, ¿no? Desde hace casi 2 años o más, y que normalmente haces, ¿no? Que es provocar, bueno, provocar en el estudiante el que busque más información del que encuentre en su libro. Por ejemplo, con mi sobrina que trabajé un ratito, luego me decía, vamos al libro de lecturas, porque le encantaban lo que ya había leído. Y decía, ah, mira, este cuento habla de esto, y esto, y esto, y este otro cuento, y esta fábula. Y le digo, oye, ¿y si vamos a otro libro? Le costaba adaptarse al otro libro porque ya se había acostumbrado a este. Y ese creo que es uno de los detalles que en muchas ocasiones tenemos, que estamos tan acostumbrados a algo que muy difícilmente queremos cambiar. Entonces, este concepto de pueblo soberano creo que se va a encontrar con esa resistencia, tanto de los que están en un área que bien podrían comenzar a estudiarlo y comenzar a crear toda una línea para que se estudie y comience a dar sus frutos dentro de algunos años. Y esto quizás me encantaría que si no fuera como tal una carrera, pero sí fuera parte del plan de estudios, por ejemplo, de ciencias políticas, donde se hable del concepto de pueblo soberano y que tenga ya una parte que podamos incluso ya verla en la vida cotidiana. Pero como dices, ¿no? Muchos sí estamos, y yo era de ellos, y cuando recién te conocí yo siempre te estuve cuestionando, sí, ajá, y cómo, ¿no? Todo el tiempo te decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque estamos en una etapa, o estaba yo en una etapa donde todo lo que se tenía que hacer era ya, a ver, pero ¿cómo? Hazlo, esto, el otro, no. Si no, que es la parte que siempre omitimos, si no tenemos una concepción lógica de lo que queremos, lo más seguro es que tengamos errores y probablemente muy graves, ¿no? Y eso haga que después de ser, haga que digamos, ya no quiero hacerlo. No funciona, no sirve, no. Pero no porque no lo haga, sino porque no podemos admitir que todo el proceso anterior pues estuvo mal hecho, ¿no? Y es esta parte de el discutir, el investigar, el hacerse preguntas. No, hoy pensamos o creemos que todo tiene que pasar porque tiene que pasar. Y pues en este caso, en este concepto, yo creo que eso era lo que sucedía, ¿no? Dábamos por obvio que era lo mismo pueblo soberano que pueblo histórico. Y de ahí que ahorita, ya cuando van entendiendo la otra parte política, que es un pueblo soberano, dicen en la torre. Pero ya es demasiado tarde. Sin embargo, pues están haciendo prácticas, ¿no? Como las que estamos acostumbrados. Ahorita mencionabas en el podcast anterior que el líder del PAN pues ya comenzó a acercarse un poquito con la actual administración, pues para ver qué rescata, ¿no? En estos últimos meses o años que quedan de su administración. Pero lo más seguro es que lleve estas ideas con las que se han trabajado, pues sí, prácticamente de manera histórica, ¿no? En la que negocian para unos cuantos. Pero yo quiero pensar que ahora, con este nuevo concepto, ya la negociación tendría que ser ya no entre minorías, es decir, de a ver, para mi partido o para ciertos personajes, ¿no? De mi partido o para tu partido y ciertos personajes o para ti o para mí. No, yo creo que si hay cierta congruencia, sí tendría que haber acuerdos, claro, de ese tipo, pero también se tendría que agregar otros en el que digan, sabes que sí, pero el pueblo está primero, ¿no? El pueblo histórico, ¿para qué? Para que se sigan construyendo este concepto de pueblo soberano. Y regresando un poquito a lo de Filo Alfa, bueno, ya mencioné un canal de YouTube, pero más que dar links y dónde buscar información de si es o no real o si no es lo que menciona, porque normalmente nos quedamos en esa discusión de que si sí existe o no existe, o dónde sí se da o no, o dónde no se da. Yo digo que qué bueno que se dé lo que menciona Filo Alfa, y es lo que hace falta en México, y lo has mencionado en podcast anteriores, Toño. Una contraparte, una especie de contratesis a lo que están ahorita mencionando, lo que menciona López Obrador, ¿no? Lo que fue que permitió la construcción de este movimiento, que pues después se convirtió en partido político y hoy se llama Morena y está en el Congreso, ¿no? Que haya una propuesta distinta, ¿no? Por el momento no lo hay. Ojalá que en pocos meses, porque ya les queda poquito, haya esta otra contraparte, ¿no? Que diga, ¿saben qué? Pues sí, este concepto es nuevo y ya lo estamos comenzando a entender y todo, pero hay algo distinto que queremos proponer y aquí está, ¿no? O sea, que ya no solamente sean ataques, que no solamente sea poner al otro como el malo, poner al otro como un peligro, como mencionabas, ¿no? Que eso se quedó por mucho tiempo. No, en los medios sobre todo, ¿no? No sé si en la mente del ciudadano, sí pegó en algunos, sobre todo los que tenían privilegios y que poco a poco los fueron perdiendo, y ahora que ya son parte de otra clase social, como ellos mencionan, pues ahorita pues se quejan, pero dicen, bueno, pues ahora sí nos toca estar de este lado, vamos a crecer juntos. Bueno, pues ahora a ellos les toca ya no vivir en esta parte de la simulación, como ya lo mencionó López Obrador por muchas ocasiones, sino que pues se unan a esta nueva construcción de un pueblo distinto a partir de este concepto del que estamos hablando hoy. Y pues de ahí las universidades, ¿no? A quien siempre hemos hecho la crítica, principalmente de la UAP, porque de ahí salimos. Pero yo sí me quedaría, y con eso quiero cerrar, preguntando, ¿dónde está pues la UNAM, ¿no? Por ejemplo, que es una de las más importantes, y pues por lógica la UAP, porque es de donde salimos, donde pertenecimos, donde estamos, ¿no? Donde estuvimos un gran rato, tú estás allí. ¿Qué se está haciendo? Pues para construir, ¿no? Ahorita que hay esta ola de un nuevo concepto y de los que se vienen, pues hipótesis, teorías, si es que se puede llegar a ello, para que tengamos una democracia distinta a la que conocemos hoy. Y entonces este concepto, que a mí me llama mucho la atención, es la segunda o tercera vez que lo escucho. No sé si ya existía antes, te digo, ignoro muchas cosas de lo de la democratología. A mí me, no sé por qué, pero me gustó mucho esa palabra y ese concepto. Con eso termino, Toño. Pues hay una situación que me parece relevante. comentar y que, digamos, puede ir a contrapelo de, pues, una actitud generalizada. Ahora que estoy leyendo un poco de cosmología moderna, contemporánea, me encontré con un debate en torno a las teorías que existen en relación al origen del universo. Quiero poner esto como ejemplo para derivar cosas, una cuestión que me parece muy importante. Creo que es generalizada la aceptación de la teoría del Big Bang como una teoría que explica no solo el origen, sino la evolución del universo. Una idea importante es la idea de expansión. La idea del Big Bang, gran explosión, parte de suponer que toda la energía existente en el universo ha sido la misma, es la misma durante toda su evolución. ¿Qué significa esto? Que antes de la gran explosión, toda esa energía estaba contenida. En ese momento, en el que podemos teóricamente pensar, antes de la explosión. Y para fines, digamos, intuitivos, toda esa energía estaba concentrada en un punto geométrico, o sea, sin dimensión alguna. El concepto de punto geométrico es sin dimensión. Bueno, toda la energía del universo existente hoy es la misma que la que existía en ese punto. Algo pasó que se produjo la gran explosión, Big Bang. Y como toda explosión, pues esa energía que estaba contenida en un punto empezó a expandirse. Y la idea detrás de esto es que el universo está en expansión permanente. Hubo unos experimentos de un científico Doppler que mostró que efectivamente los cuerpos celestes más alejados de la Tierra, este es el punto de referencia, es donde partimos para hacer observaciones, se iban corriendo hacia el rojo, o sea, se iban haciendo cada vez más rojizos. Y este corrimiento hacia el rojo significaba, así se interpretaba, alejamiento. Cuerpos celestes más alejados que otros se iban poniendo más rojizos que los más cercanos. Los muy, muy cercanos, pues no se aprecia el corrimiento hacia el rojo. Y se dijo, ya tenemos la prueba empírica de que el universo está creciendo. Pues en la cosmología contemporánea, además de astrónomos, astrofísicos, entran muchos matemáticos en la discusión. Y físicos como Einstein, por ejemplo, con su gran fórmula E igual a MC al cuadrado, que se establece que efectivamente la energía es la misma en el universo desde el origen hasta... Siempre va a ser la misma, la energía. Algo no le satisfacía a Einstein. Y es que si bien su ecuación integraba las fuerzas básicas que manejaban los físicos, dejaba fuera una que es fundamental también, que es la gravitacional. Entonces, ¿cómo construir una teoría donde también la fuerza gravitacional pues estuviera en juego? Pues ahí empezaron a trabajar los astrofísicos, físicos, matemáticos y bla, bla, bla. Hoy hay una discusión en torno a si efectivamente se produjo o no la gran explosión. Ya hay muchos planteamientos teóricos que dicen que no hubo tal gran explosión. Otros dicen que el universo no se está expandiendo, que el universo es lo que es y así ha sido desde siempre. Ni decrece ni crece, está estable. Y se ensayan a través de las matemáticas posibilidades. Y seguramente en unos 10 años o tal vez menos, alguien formule de manera intuitiva una teoría que desplace a la del Big Bang. Ahora, ¿qué quiero resaltar de todo esto? Que en esa discusión nadie tiene temor, no tiene miedo a equivocarse. Ensayan, bueno, vamos a modificar las ecuaciones aquí. Vamos a pensar que esta variable no es tal como la estamos pensando. ¿Qué puede pasar? Se ponen a trabajar los matemáticos junto con sus computadoras y van encontrando resultados obviamente distintos a los aceptados. Los llevan a discusiones con sus colegas y muchas de estas propuestas se echan abajo. Porque pues resulta que la ecuación o el desarrollo de la ecuación tuvo una falla. Y no hay problema. Ah, bueno, pues órale, se acepta y vamos a seguir trabajando. Y todos están trabajando para poder encontrar una mejor explicación de muchos fenómenos que se observan o que se supone existen, aunque no se observen, que pueda explicar mejor que el Big Bang lo que se concibe como el universo. Ahí está, el asunto es que la vida en la cosmología está dictada por los errores que cometen los cosmólogos, los matemáticos, los físicos. Perder el miedo a equivocarse. Hacer la propuesta para que se discuta. Eso es mucho mejor que estar callado. Miedo a equivocarse. Eso lo escucho frecuentemente en los alumnos. Es que yo no digo nada porque seguramente me voy a equivocar. Pues por supuesto que te vas a equivocar. Gente con mayores recursos, porque pues ya está más, es más grande, tiene más experiencia, se equivoca y seguirá equivocándose. Ya que hablé de la lógica, de las matemáticas, la lógica y las matemáticas son instrumentos para poder, digamos, apoyar un sistema conceptual. A partir de ciertas hipótesis, yo deduzco estas consecuencias. Ah, para eso sirve la lógica. Para explorar posibilidades, no para garantizar que las conclusiones van a ser las verdaderas. Pero si partimos de unas premisas, bueno, vayamos viendo de manera sintáctica y lógica a qué conclusiones nos llevan. Bueno, las conclusiones son las conclusiones que se derivaron de las premisas aceptadas. Pero ¿qué tal si cambiamos las premisas? Ah, pues vamos a ver, cambiemos una, a ver qué pasa. Entonces, eso es lo que pasa con a veces algunas concepciones de que, no, sí, utilizo la lógica y las matemáticas es para garantizar la verdad. No, desde mi punto de vista es más bien, es un recurso para explorar nuevas posibilidades. Y hay que atreverse a hacerlo. Y seguramente, como ya lo hemos aprendido en el último siglo, nuestras teorías, nuestros sistemas conceptuales, tengan que ser desplazados por otros. Eso ya estamos habituados a ello. La física nos muestra, la biología, las ciencias nos muestran cómo las teorías tienen una vigencia relativa. Pensar es atreverse a explorar nuevas posibilidades. Yo creo que la historia de la filosofía y de la ciencia nos muestra que ese es el camino. Tanto filósofos como científicos aportan, cuando no repiten a otros, un filósofo, un científico original aporta. Con esta actitud, exploremos qué pasa si partimos de... Entonces, concebir que las cosas puedan ser de otra manera nos ayuda mucho la lógica, las matemáticas y las computadoras, pero no garantiza que el sistema sea verdadero. No, se están explorando posibilidades. Y si tenemos la conciencia de que finalmente lo que construyamos tiene que ser desplazado por otro planteamiento, así hemos avanzado los humanos. De este talante de atreverse a hacer las cosas de otra manera y de aceptar que pues, nos equivocamos, pero hay que seguir insistiendo. En fin, aquí ya para terminar o casi terminar, propondría la lectura de un libro de Jorge Luis Borges. Creo que se llama El péndulo y la muerte. Es una novela policial. Es el enfrentamiento entre un detective y un delincuente. Los dos excelentes. Mentes muy desarrolladas. Y se enfrentan de tal manera que el delincuente quiere evitar ser aprehendido por el detective. Y el detective quiere atraparlo. Y los dos saben que su contrincante es excepcional. Uno quiere evitar ser atrapado, el otro lo quiere atrapar. Y la novela es un juego entre dos grandes mentes que obviamente tiene que llegar a un fin. Ya no les digo cómo termina la novela, porque si no, a lo mejor hago que no, que pierdan el interés por leerla. Además, no es muy grande, ¿eh?, la narración de cómo es que se opera a partir precisamente de atreverse a pensar que las cosas son, pueden ser de otra manera, pero con el agravante de la novela de que esa variable, el delincuente y el detective, están cambiando a partir precisamente de lo que observan y de infieren del contrincante. O sea, tienen que estar cambiando permanentemente sus estrategias porque observan lo que está haciendo el otro y dicen, ah, este se me quiere adelantar y yo me lo voy a adelantar entonces. Entonces es un juego magnífico, creo, para poder entender el cómo hemos operado los seres humanos a lo largo de la historia. Atrevernos a pensar cómo pueden ser las cosas si cambiamos un poco las condiciones de las premisas y aceptar que nunca vamos a tener dominio del conocimiento y el saber posible, que siempre vamos a ser ignorantes y que nos vamos a equivocar, querámoslo o no. Ignorancia, error y atreverse a ventilar las cosas de otra manera, apoyándose y nada más apoyándose en la lógica y en las matemáticas. Roberto. Bueno, pues para cerrar, sí, porque ya nos comió un poquito el tiempo, pero pues aquí es internet, nos podemos dar el lujo de pasarnos unos minutos más, ¿no? Es lo bonito de esto. Y pues sí, esta parte de me gustaría rescatar de darnos el chance de equivocarnos es algo que necesitamos hacer y ponerlo en todos lados, ¿no? Por eso en muchas ocasiones no nos atrevemos quizás a escribir o a opinar o a hablar por eso mismo. ¿Por qué? Porque tememos a que alguien nos diga, estás mal, ¿no? Y desafortunadamente la mayoría quien hace ese tipo de juicios, pues es eso, ¿no? A partir de un juicio sin argumentos. Y aunque después de los argumentos, ya cuando tú inicias con un juicio, muchas de las situaciones se tornan muy, muy, muy raras, ¿no? Ahorita mencionabas hace un rato que hay quienes exponen, quizás en algún congreso, algún coloquio, quizás un evento específico de algún tema. Y a mí me ha tocado ir a ver algunos que comienzan, como bien dices, ¿no?, a partir de la argumentación, a partir de conceptos, a partir de propia experiencia, de propios errores que te hacen decir, wow, yo quiero saber más de lo que está hablando este cuate o esta investigadora o no sé, dependiendo del tema. Pero de los que de plano, aunque sea un tema extraordinario, si comienzan con juicios, ya valió, ¿no? Ahora te comento esto, ahora que ya después de cuántos podcasts tú me haces ese señalamiento de, a ver, cuidado, porque lo que estás haciendo es un juicio. Y yo ni por la cabeza me pasaba que comenzaba con juicios, ¿no? Lo sigo haciendo, claro, pero ya de alguna manera, diríamos en psicología, la tengo de alguna manera consciente. Y entonces, aunque yo sé que no sirva de mucho después, ¿no?, ya lo justifico, pero es un hábito que en muchas ocasiones se nos ha quedado. Partir del juicio y no de la razón. Y quizás eso podríamos ensayarlo en las escuelas. Y bueno, también gracias a Naum por darle like. Y Filo Alfa, que comenta, dice, en un lapso de tiempo muy corto, las cosas cambiaron en la humanidad con la aparición del bicho. del COVID-19. Las variables de oferta y demanda han cambiado, atribuyendo este factor de cambio al que se refiere. Las especulaciones acerca de esta enfermedad están al máximo. Y sí, por ejemplo, el limón, el ajo y algunas otras cosas que se supone son para la gripe, pues han subido mucho de precio. Y yo pensaba que antes era por las heladas y eso, y no. En eso estoy de acuerdo con Filo Alfa, a veces es por esto, este bicho, ¿no? Dicen que es bueno para subir el, bueno, coloquialmente se dice, ¿no? Para subir nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, pues sí está afectando en cuestión de los precios, ¿no? Pero pues la culpa es de AMLO, ¿no? Como dicen los medios. Entonces ya es el bicho y AMLO, pero bueno, ya para cerrar, voy a compartir en estos momentos. Ya te mandé el link, Toño, no sé si estés de acuerdo. Y yo sé que sí, ya te mandé el link de que ya estamos en Spotify. Entonces, a partir del podcast anterior y los que vienen, porque solamente permiten 20 como máximo, ya después ya elimina el más antiguo y mantiene los más nuevos. Bueno, vamos a estar ahí ya cuando ustedes quieran, cuando puedan. A lo mejor no pueden estar en vivo como en estos momentos. Bueno, pues si dicen me lo perdí, pues puedo ir a Spotify y escucharlo de nuevo, y pues de ahí ya mandar un correito o aquí mismo en la página de México el Árbol de los Mil Frutos de Facebook, pues dejar sus comentarios. Con eso cierro, Toño. Ahora aquí quisiera hacer una aclaración. Siempre comenzamos haciendo planteamientos, o sea, juicios, proposiciones, por ser más exactos. No, lo que hay que evitar son las proposiciones o los juicios evaluatorios. Esos. O sea, ni aplaudir ni descalificar. Y hay un orden. Para poder evaluar algo, pues necesitas saber qué es ese algo que vas a evaluar. Si no sabes en qué consiste lo que estás aplaudiendo o chiflando, pues no tiene ningún sentido. Casi casi podríamos decir, son prejuicios porque son antes del juicio de saber qué cosa es. Luego, si sabemos exactamente de qué vamos a hablar, por ejemplo, aquí la cuestión era, ¿qué es pueblo soberano? ¿En qué consiste la noción? Efectivamente, si ya tenemos claro en qué consiste el concepto de pueblo soberano, pasar a la cuestión de todo mundo lo nombra de la misma manera. Por ejemplo, por pueblo soberano entiendo autoridad soberana. Es la máxima autoridad en un sistema. Si Dios es la soberanía, entiendo también por Dios, y no tengo ningún problema, que en ese sistema Dios es la autoridad máxima. O sea, por autoridad máxima, algunos entienden Dios. Otros entienden pueblo soberano. Entonces, ya depende dónde se coloque o con quién estés hablando, ¿sí? En qué contexto. Pero en los dos contextos, con nombre diferente, Dios y pueblo soberano, se está hablando de autoridad soberana. Ah, bueno, entonces, si pueblo soberano es máxima autoridad y Dios es máxima autoridad, entonces no importa si hablamos de Dios o de pueblo soberano, estamos hablando en el sistema político de la máxima autoridad. Entonces, no habría problema para poder inferir a partir ya sea del concepto de Dios o de pueblo soberano, pues muchas cuestiones, ¿no? De cómo debe operar el sistema, si es monárquico, republicano, pero ya partimos de una coincidencia, autoridad máxima. ¿En dónde no se da coincidencia? Pues en el nombre. Unos dicen Dios, otros dicen pueblo soberano. Oye, ¿tú eres Paco o Pancho? No, soy Francisco. ¿En qué hay desacuerdo? Pues en el nombre. No hay que Pancho, Paco y Francisco es la misma persona. ¿De quién estamos hablando? De esta persona. Ah, algunos le dicen Paco, otros le dicen Pancho, otros le dicen Francisco. Ah, bueno. Entonces el desacuerdo está en el nombrar, no en el qué es la persona, cuál es la persona a la que nos estamos refiriendo. Entonces, ya estando de acuerdo en que es la misma persona, pero tiene nombre distinto, ya podemos pasar, bueno, vamos a ver, ¿Pancho, Paco o Francisco es una buena persona o es una mala persona? ¿Actúa frente a sus hijos racionalmente? Ya, bueno, ya vamos, podemos evaluar porque ya sabemos cómo actúa con su familia, con su esposa, con sus amigos, bla, bla, bla, bla, bla. Pues ya podemos evaluar frente a sus amigos, es muy racional. Frente a sus hijos, es irracional. Pero ya tenemos hechos en qué apoyar nuestra calificación, porque ya hicimos la tarea, la talacha de investigar los hechos. Oye, pero ¿quién es el que es racional o irracional? ¿Pancho, Francisco o Paco? No, espérate. Si estás hablando de su esposa, pues él le dice Francisco. Sus amigos le dicen Paco. Sus enemigos le dicen Pancho. Entonces ya vas más o menos redondeando la idea de por qué algunos califican de una manera y no de otra. Oye, ¿qué te parece este cuadro? O esta película, o esta novela. No, está bien padre. No, es una mugre. Espérame, espérame. ¿En qué te basas para calificar de esta o de esta otra manera? Dime por qué. ¿En qué consiste lo que te estoy preguntando? Esta película, ¿cuál es su estructura? ¿Cómo narra las cosas? ¿Sí? ¿En qué falla? Ahora sí, dame tu evaluación. El problema es que nos ofuscamos y queremos evaluar antes de hacer la talacha. Entonces, siempre partimos de juicios. Lo que hay que evitar, digo, como parte de un método metodológico, una metodología, es no aventurar ninguna calificación antes de saber de qué se está hablando y cómo es que la gente se refiere a eso. Entonces, digamos, ese matiz, hay que evitar los juicios de valor. Hay que comenzar con los juicios de hecho, que obligan a investigar, a estudiar. Pues es más o menos lo que yo podría decir, porque siempre partimos de juicios o de proposiciones. Roberto. Sí, como mencionas, entonces cambiaría esta parte de juicio por el, como bien decías ahorita, el prejuicio. Entonces, para ser el juicio más como juicio evaluatorio antes que juicio empírico. Uh-huh. Exacto, exacto. Digo, y ahora, como han recomendado desde siempre, ¿quieres evaluarte? O sea, es un acto de autorreflexión. Si usted está interesado en evaluarse, y evaluar sus creencias, ponga una lista, haga una lista de esas creencias que usted tiene. Haga una lista, como vaya saliendo. Y vaya revisándola una a una. A lo mejor muchas de esas creencias va usted a tener que borrarlas porque no tiene bases para mantenerlas. Entonces comienza con una revisión de las creencias que se tienen para proceder a después a la evaluación de decir esta se queda, esta se queda, pero además tengo que hacerlo con estos argumentos, etcétera, etcétera. Y eso es filosofar. Por eso es que la filosofía no existe sin filósofos. Y lo importante no es la filosofía, es el filosofar. Hay que desarrollar ciertas habilidades contenidas en el filosofar. No aprenderse y repetir lo que dicen los libros de filosofía. En fin, ya hablaremos en otra ocasión de esto, que a mí en lo personal me estimula mucho distinguir entre el sustantivo filosofía del verbo filosofar. Bueno, pues si no hay nada más, recuerde México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12, los esperamos la próxima semana. Y por supuesto, y aquí una tarea para Roberto, difundir esta posibilidad en conocer lo que se dice en los programas en esta nueva plataforma. Hasta entonces.